El podcast de Conchi. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gonzalo Vázquez y hoy les tengo un podcast para la Universidad Panamericana, para el curso de sistemas operativos. Y el tema de hoy es todo lo que quería saber sobre Ubuntu. Y la verdad es que, aunque suena un tema bastante sencillo, pues creo que puede ser interesante porque podemos empezar explicando, pues, qué es Ubuntu. Hay mucha gente que realmente no se lo explica y, vaya, a menos que sean de gente que estudia tecnologías de la información, etcétera, etcétera, es bastante complicado realmente entender diferencias entre Windows, entre incluso el sistema operativo de Mac a veces, y bueno, Ubuntu, que es una distribución de Linux, ¿no? Entonces, creo que sería bueno empezar definiendo un poco qué es Ubuntu, de qué va la cosa, quién lo desarrolla, qué características tiene. Y bueno, ¿no? Ya conforme vayamos metiéndonos un poco más en el tema, podemos hablar de cosas que, bien, si no son técnicas, son bastante interesantes. Y vaya, no es necesario tener mucha experiencia, mucho conocimiento de pues de la rama de la informática para poder entender, pues, precisamente cómo funciona el sistema operativo, o incluso decidir cambiar de Windows a Ubuntu o alguna otra distribución de sistemas operativos que estén derivados del sistema operativo Debian. Pero bueno, como estaba comentando, Ubuntu, antes que nada, es importante decir que es un sistema operativo como lo que usamos en nuestras casas diario, como Windows, como el sistema operativo de Mac, el Leopard. Y bueno, viene obviamente con toda una serie de programas que sirven, pues, para revisar Twitter, para meterse a internet, para hacer documentos de texto, para hacer hojas de cálculo. Vaya, todas las funciones que generalmente se realizan en cualquier computadora, Ubuntu es capaz de realizarlas. Pero pues tenemos algo de información que consiste en que Ubuntu es un sistema operativo libre, desarrollado por más de 1,000 voluntarios alrededor del mundo que colaboran a través de internet. Entonces, aquí viene una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo es que puede ser un sistema operativo desarrollado, pues, de manera libre, ¿no? ¿En qué consiste? Es una distribución que es gratis, que de hecho, como viene del inglés, de free software, pues se puede confundir, ¿no?, entre gratis y libre. Pero bueno, a los usuarios, como cualquiera, ¿no? O sea, que no es una empresa, pues, este software le resulta libre, lo puede descargar en cualquier momento y lo puede empezar a usar. Es una alternativa que a todo el mundo le ha estado funcionando porque no tienen que pagar por las licencias, no tienen problemas con restricciones, etcétera, etcétera. Usuarios de otros sistemas operativos como Windows o los de Mac a lo mejor podrían llegar a tenerlas. Pero lo interesante de esto es que efectivamente más de 1,000 voluntarios alrededor del mundo, y realmente yo no diría que son miles, sino millones de personas las que están involucradas en este tipo de proyectos, realizan este sistema operativo, lo llevan, llevan a cabo su construcción, lo desarrollan, hacen pequeños proyectos, van implementando en cada versión nuevas cosas, nuevas aplicaciones, nuevos programas, y todo esto se puede con la ayuda de la gente a través de comunidades en internet. Es uno de los detalles importantes que caracterizan a la comunidad de Debian, que es el sistema operativo de donde parte Ubuntu. Hay una comunidad de Debian, una comunidad de Ubuntu y de otras distribuciones de Linux, que es la base o la forma en cómo está construido Ubuntu. Y bueno, a través de esos foros la gente puede opinar, puede irse ayudando en los proyectos. No faltan también los envidiosos que a fuerza quieren que esté su nombre en el tutorial o en el proyecto, lo que sea. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien, ¿no? El punto es que esta distribución, que salió como un derivado del sistema operativo Debian, pues busca separar las versiones de software libre y de software no libre. Entonces, a lo mejor está hecho por miles de voluntarios que, pues, emplean su tiempo libre para poder ayudar a que se desarrolle Ubuntu. Pero lo que sí se vende de este sistema operativo es el soporte técnico, sobre todo a las empresas. Entonces, como está creado por los propios usuarios, no hay ninguna necesidad comercial, y el modelo de desarrollo es independiente de las empresas. Entonces, Debian no vende software, solo lo pone al alcance de cualquiera, lo pone en internet, y lo que sí permite es que las personas puedan distribuirlo comercialmente de la manera en que quieran, mientras respeten la licencia. Por ejemplo, Algo que encontré en internet el otro día que estaba leyendo sobre Ubuntu es que en el metro, en la Ciudad de México, hubo un cuate que se puso a distribuir Ubuntu en el metro, así como vendedor ambulante, se va a llevar a la venta y los dulces para refrescar boca y garganta y todas esas cosas. Bueno, pues así se puso a vender Ubuntu. Que uno podría decir, bueno, está bien que sea distribución libre y que quiera esa persona que todo el mundo use Ubuntu porque no quiere que use en Windows o lo que sea, ¿no? Pero se puso a venderlo por 20 pesos. Lo curioso es que aunque vendiera el disco, que realmente no sé cuánto le cueste cada disco y la quemada, etcétera, pues se puso a ganarse su dinerillo por ahí. Y no, como no viola ninguno de los de las licencias o ningún problema, no tiene ningún problema comercial al hacer esto, pues adelante, ¿no? Entonces yo creo que así pues cualquiera puede ponerse a vender Ubuntu y pues a ver a quién tima. En fin, lo que estamos hablando sobre Ubuntu era cómo es que viene el sistema de Debian, en qué consiste. Es un sistema operativo que puede utilizarse pues con distintas formas de instalación. Puede instalarse con un DVD, con un CD, hasta con un Blu-ray, con memorias USB, y bueno, ya disquetes yo creo que ya nadie los usa, pero igual y hay quien quiera, entonces también se puede. Y es un sistema operativo que, por lo mismo de que la gente le está dando mantenimiento constante, está actualizado, sale una versión nueva cada cierto tiempo. Pero lo importante, o también algo que resulta interesante de Ubuntu, es la manera en cómo funciona, yendo un poco más a fondo. No es nada más los miles de usuarios que están en el mundo, que están aportando todo el tiempo cosas nuevas, proyectos nuevos, que quieren mejorar el sistema operativo o que quieren darle en la torre a otras empresas, ¿no? Lo importante de Ubuntu es que está patrocinado por una compañía británica que se llama Canonical Ltd, Canonical Limited, y es propiedad de un empresario sudafricano. Que esta persona es un emprendedor que realmente le llamó la atención que en vez de vender la distribución para recibir dinero, pues la forma de darle la vuelta al negocio es realmente dando el sistema operativo y solo dando soporte técnico, y ahí es donde empiezan a cobrar y donde sí piden un dineral a las empresas para que tengan seguridad, sobre todo porque Ubuntu también es un sistema operativo que, como está ligado con Linux, da mucho de qué hablar en cuanto a la seguridad informática. Otros sistemas son muy vulnerables y Linux no realmente. No hay virus en sí para Linux. Como uno puede crear también sus propias aplicaciones y puede tener libre acceso a los archivos del sistema, uno también puede ponerse a hacer cosas para uno mismo, para la seguridad, para programas especiales que necesiten en las empresas y que tengan que ver con el sistema operativo, formas de cómo funciona el sistema operativo y su estructura. Entonces Ubuntu realmente pues se ha presentado como una buena opción para el sistema operativo en las empresas, que también hay muchas veces que usan servidores y este tipo de software que es para seguridad informática, ¿no? Entonces esa también es otra de las cosas importantes que creo que hay que resaltar en Ubuntu. Y bueno, como decía anteriormente, cada 6 meses se publica una nueva versión de Ubuntu, la cual recibe un soporte de Canonical, la empresa que estábamos hablando. Y vaya, hay ciertas versiones que sí tienen un periodo de mantenimiento largo, ¿no? Te dicen, si tienes esta versión, te vamos a estar dando soporte desde que salió hasta muchos años después, ¿no? Y hay otras que sí tienen un sistema de actualizaciones o también de soporte técnico que es más limitado, ¿no? Solo es algunos meses y ya viene la siguiente versión. Entonces pues ya ahora únicamente le dan soporte técnico, más bien le dan más prioridad a esa versión nueva. Pero bueno, también otro asunto que creo que a todo el mundo le podría interesar es pues cómo se desarrolla Ubuntu, ¿no? ¿De dónde salió? Ya dijimos que de Canonical, que hay mucha gente que ayuda, que todo está muy bonito y demás. Pues como dato interesante, tenemos que el nombre de Ubuntu viene de una supongo que es palabra, pero porque de Sudáfrica, porque es una ideología, según como lo investigué, Ubuntu significa humanidad hacia otros. Entonces, para este proyecto de humanidad hacia otros, la financiación inicial fue de 10 millones de dólares. El proyecto nació obviamente con algunos programadores que ya estaban trabajando con Debian y con algunas otras distribuciones de Linux, pero pues poco a poco fueron agarrando la onda y ya, ¿no? Con el dinero de este señor que se llama Mark Shuttleworth, así es, Mark Shuttleworth, es que pudieron empezar a agarrar carrera. Y bueno, incluso este señor, lo interesante es que tenía otra empresa que vendió a VeriSign 4 años después de fundarla, y la hizo pues en el garaje de su casa, ¿no? Como todas estas historias de gente que se hace importante trabajando como geek en su casa, como la gente que creó Google y que si Bill Gates también era de esos que andaban ahí todo el tiempo metidos en la compu, no sé qué, pero bueno, eso ya son otras historias. Y bueno, pues esta compañía que vendió este señor para VeriSign la vendió en 575 millones de dólares. Entonces, yo creo que esos 10 millones de dólares que dio para Ubuntu no le pesaron, pero para nada. Además, pues hay que recordar también un poco de lo que es la idea original de intentar hacer software libre, que no tenga licencias restrictivas, que la gente pueda crear, pueda aportar, que todo sea como una comunidad. Y esto es recordando a Richard Stallman, quien es uno de los fundadores del movimiento del software libre, también conocido como GNU. En sus palabras, explicado, es como si crearas un platillo, tienes una receta, y bueno, tú se la pasas a un amigo y le dices, bueno, se prepara así, haces esto, lo otro, y le pones estos ingredientes y demás. Y nunca falta el que pues, le quiere poner algo, ¿no? Cierto ingrediente extra, y así, ¿no? Se empiezan a pasar la receta, y entre muchas personas empiezan a crear otras formas, ¿no? De lo mismo, pero con algunas variaciones, ¿no? Entonces, esta idea la quise aplicar, pues, a la informática, ¿no? Richard Stallman dijo, ok, ¿por qué no podríamos hacer esto? Y así fue como poco a poco también se fue formando lo que ahora conocemos como Ubuntu. Algo que es importante también es que hay una frase en la que se dice que el GNU no es gratis, sino es libre, ¿no? Con el sentido de que libre de hacer con él lo que a uno se le pegue la gana. Algunas empresas sí cobran el servicio de soporte, como Canonical, o hay otras que cobran por software con ciertos servicios especiales, ¿no? Como Novell y algunas otras empresas que desarrollan también software para Ubuntu. Y bueno, pues ¿en qué consiste la distribución ya en sí, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que tiene? Para los que no conocen los programas que trae Ubuntu, para los que nunca lo han manejado y no saben ni siquiera cómo iniciar sesiones, etcétera, pues supongo que es importante saber algunos de las aplicaciones que contiene. Y pues es lo que vamos a describir ahora, ¿no? Lo primero, lo elemental, lo básico, es saber que está en más de 130 idiomas, entonces no importa si uno quiere tenerlo en español, en inglés, en japonés, en chino, en árabe, en lo que sea, está disponible, no tiene ninguna de estas limitaciones, y todos los desarrolladores de Ubuntu se basan en gran medida en el trabajo de los proyectos de software libre que están basados en la comunidad de Debian. Entonces, como comentaba hace rato, hay una comunidad de Ubuntu en donde la gente se apoya, puede preguntar si tiene dudas de cómo realizar ciertas tareas o cómo ejecutar ciertas aplicaciones. Sin embargo, también es importante considerar una página wiki oficial que tiene la comunidad de Ubuntu, en donde la gente puede presentar ideas que sean realmente grandes para poder implementar programas a futuras versiones de Ubuntu. Así, en febrero del 2008 se hizo una página llamada Brainstorm, mediante la cual los usuarios podían pues poner ideas, votarlas de los demás, comentarlas, complementarlas, y bueno, ya sobre eso irlas trabajando para las siguientes versiones de Ubuntu. Pero en sí, Ubuntu es un sistema operativo que tiene un uso muy fácil, a menos que quieran meterse a la consola, a estar haciendo cosas como si en Windows usáramos MS-DOS, que entonces ya es otro asunto, y sí es importante y sí se necesita, sobre todo para cuestiones de seguridad informática. Pero bueno, lo básico o lo que estaría bien es que mucha gente usara Ubuntu, y pues también la cosa no se trata de espantar a la gente, ¿no? Por eso, pues vamos a checar algunas de las aplicaciones regulares que trae Ubuntu, como por ejemplo el navegador web que es Mozilla Firefox, uno que ya es un estándar, que incluso ahora pues está dejándose un poco atrás y ahora todo el mundo está cambiando a Google Chrome, pero Firefox todavía sigue vigente y siempre ha sido el que ha estado ahí para las últimas versiones de Ubuntu, entonces no tiene mucho problema para la gente nueva. También hay un cliente de mensajería instantánea llamada Empathy para utilizar el estilo Messenger, y también hay un nuevo programa que se llama Weaver, que sirve como un cliente para la red social de Twitter, y también hay para recibir y enviar correo electrónico equivalente al Outlook en Windows, que se llama Evolution. También hay un reproductor multimedia llamado Totem, también hay otro tipo de reproductores de música y un editor de videos, hay para editar las imágenes, hay para incluso gestionar los torrents, y también hay quemador de discos que se llama Brasero. Hay una paquetería que se llama OpenOffice, también para hacer hojas de cálculo, presentaciones como estilo PowerPoint, tener algunos documentos de texto, para poder hacer muchas cosas como en Windows, ¿no? Y también obviamente hay aplicaciones, hay juegos. También otro aspecto que hay que resaltar es el de la seguridad y accesibilidad, porque como ya estaba diciendo hace un rato, Ubuntu y todas las distribuciones similares que vienen de Linux tienen mucha seguridad, no hay virus que pueda afectarlos de manera fácil. Hay formas de molestar a la gente con códigos y como todo, ¿no? Hackear redes, etcétera. Pero en sí es un sistema muy seguro, que además por esta misma situación no hay un firewall predeterminado, porque no hay servicios que sean para quebrantar la seguridad del sistema. Entonces, sí, en pocas palabras, no hay un firewall predeterminado, sí se pueden aplicar, pero no es realmente tan necesario. Y bueno, Ubuntu también no solo se relaciona con Debian por el uso de los paquetes, sino también tiene uniones fuertes con la comunidad. A veces se contribuye en un intercambio de información de manera oficial. Cuando se hacen cambios en Ubuntu, son también los responsables los paquetes importantes que están dentro de la distribución Debian. Entonces realmente sí tienen cierta liga en la estructura de cómo se están organizando las funciones que realiza el sistema operativo. Y hablando un poco más de esta organización de paquetes, Ubuntu tiene su software dividido siempre en cuatro secciones que se les llaman componentes, y estas cuatro clasificaciones o secciones son Main, Restricted, Universe y Multiverse, las cuales tienen ciertas restricciones en el sentido de soporte, porque como estábamos diciendo al principio, la idea de Debian y Ubuntu era que se separara el software libre del no libre, y aunque ambos buscan la misma meta, tienen una meta en común, por la forma en cómo interactúan con el usuario, hay gente que puede meterle, por ejemplo, a Ubuntu algunos programas o software que no tenga las licencias totalmente libres y rollos de ese estilo. Entonces, por esto mismo es que estas cuatro secciones manejan diferentes tipos de soporte, ¿no? Por parte de los desarrolladores de Ubuntu. Por ejemplo, la sección de Multiverse contiene puros paquetes que no tienen soporte porque no cumplen con los requisitos de software libre. Entonces, los desarrolladores de Ubuntu, el equipo de apoyo de Ubuntu, no da soporte. En Universe hay muchos programas que pueden tener licencia o pueden no tener licencia, pero de todos modos el equipo de Ubuntu no les da apoyo, ¿no? Solo por parte de la comunidad podría recibir ese apoyo, pero el equipo de Ubuntu pues se lava las manos. Por otro lado están los Main y Restricted, que tienen sus diferencias. Unos contienen programas que sí les dan soporte a los desarrolladores de Ubuntu por su importancia, pero que no están disponibles por ningún tipo de licencia libre para incluir en Main. Entonces, pues los de Main son aquellos que tienen paquetes, son de esa sección de organización de paquetes, cumple con los requisitos de la licencia de Ubuntu y para los que hay soporte disponible por parte de su equipo. Claro que también, pues hay que decir que sí, está muy bonito, tiene los programas y todo, pero Ubuntu a lo mejor no es muy comercial en el sentido de que la gente que no está ligada a informática o no trabaja mucho en redes o en seguridad informática no está muy conectada con Ubuntu, ¿no? Es obviamente un software muy popular que millones de personas usan, millones de personas están metidas en su desarrollo, pero también no es algo que uno llegue a casa de, no sé, su tía o su abuelo y dicen, oye, tienes Ubuntu en la computadora porque voy a usar tal programa, lo que sea. No creo que sea tan común. Sin embargo, hay algunos datos, algunos números que muestran que la recepción de Ubuntu y la crítica pues es buena. Los lanzamientos y el soporte, hay veces que tienen algunos problemas y pequeños retrasos, pero sin embargo valen la pena, ¿no? Porque uno podría pensar, ¿para qué diablos haces un programa, un sistema operativo que nadie va a usar, ¿no? Ya viendo los números, uno lo considera importante. En la exposición que se hace en Londres sobre todos los productos que están relacionados con Linux, Ubuntu fue premiado en el 2005 por ser la mejor distribución de Linux con el premio Reader Award. Luego en agosto de 2006 hubo una encuesta que se hizo a casi, bueno, como 14.500 personas por ahí a través de una página que se llama Desktop Linux, y Ubuntu tiene el 29.2% de las instalaciones de Linux en computadoras de escritorio. Luego en 2007 se repitió la misma encuesta, ahora a 38.500 personas, y Ubuntu mejoró un poco, ¿no? Ahora alcanzó 30.3%. Entonces quiere decir que incluso dentro de las distribuciones de Linux, Ubuntu es una distribución muy popular, porque hay muchas distribuciones de Linux que están en el mercado, uno puede bajarlas, puede meterle cosas, puede trabajar con ellas. Todas tienen algunas cosas en común, tienen muchas otras que operan diferente, pero incluso crean cierto problema a la hora de uno como usuario, si no es experto, a la hora de elegir, ¿no?, qué sistema operativo usar. Es como si tenemos que Windows Vista, Home Basic y Home Premium y Ultimate y no sé qué. A lo mejor no es tan similar como funciona, porque en Windows solamente estamos quitando algunas funciones extra que a lo mejor pueden estorbarnos o pueden quitarnos memoria y demás, y en las distribuciones de Linux realmente opera de una manera muy distinta, está estructurado de manera diferente y los programas, a lo mejor los que se ofrecen, no son totalmente ajenos, pero a lo mejor sí pueden ser diferentes. Sin embargo, hay tantas distribuciones de Linux que a uno lo pueden confundir a veces a la hora de decidir sobre un sistema operativo de software libre. Y el que parece ser más estable y que a la gente le gusta más por cómo trabaja, también en cómo se organizan los paquetes, cómo pueden instalar nuevas cosas, etcétera, etcétera, es Ubuntu. Como un dato curioso, tenemos que uno de los presentadores de la serie de televisión Mythbusters, o Cazadores de Mitos, también usa distribuciones de Linux. Y usa Ubuntu específicamente porque dice que es un programa que no ocupa tantos recursos. No, es un programa prudente que también no se va a tardar las miles de horas en prender, en que quede todo listo, en que quede operable, pues. Y yo creo que es una característica bastante buena, es algo importante, es algo que destaca en un sistema operativo, ¿no? Nadie quiere estar esperando miles y miles de horas. Pero bueno, como otro dato curioso, en las distribuciones de Ubuntu están sus nombres. Y todo esto desde la primera versión en 2004. Porque aunque el proyecto empezó en 1993, empezaron a salir las distribuciones a partir del 2004, de octubre del 2004, tengo entendido. Las versiones tienen un número, la 4.10, la 6.06, la 6.10, etc. Y estos números indican precisamente cuándo salieron. El primero es el número del año y luego del mes. Y es la 4.10, es que salió en octubre del 2004. Y así, ¿no? La última que salió es la de la 10.04, que es de abril de 2010, y hay otra que se espera para octubre. Según Wikipedia, todas las distribuciones desde la primera tienen un nombre clave compuesto por un animal y un adjetivo que tienen la misma letra. Por ejemplo, la primera se llama Warty Warhawk y es precisamente la de, bueno, la 4.10, que es del 20 de octubre del 2004. Así también hay otras como Hurry Hedgehog, Daper Drake, ¿Qué otra? La última que salió, la de abril del 2010, la del 29 de abril del 2010, Lucid Dreams, y la que se espera en octubre se llama Maverick Meerkat, que va a salir el 28 de octubre del 2010. Estas versiones van saliendo cada 6 meses y Canonical les da el soporte técnico, las actualizaciones de seguridad y todo ese rollo durante 18 meses, excepto las que son Long Term Support, que habíamos dicho hace un rato, que son las que se les da más seguimiento, más soporte técnico, y esas se ofrece el soporte hasta 3 años en su versión de escritorio y 5 años para la versión de servidor. Esta que acaba de salir, la Lucid Links, que salió en abril del 2010, es una de las de Long Term Service, entonces puede ser importante. Y hay algunos planes para una rama que está en desarrollo, una rama basada en Ubuntu, pero bueno, es otra cosa y está solo para desarrolladores, entonces ya es otro show. Y ya antes de irnos, espero que les haya servido toda esta información sobre Ubuntu, en qué consiste, cuál es el concepto, de dónde sale, quién pone el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, pues por si quieren probar Ubuntu, les comento una vez más que Ubuntu 10.04, la versión que salió en abril de 2010, Lucid Links, salió el 29 de abril de 2010, es la última por si la quieren instalar, solo tienen que bajarla a internet, incorpora una nueva tienda de música que se llama Ubuntu One, que es como usar iTunes para el iPhone y el iPod Touch, es muy similar, entonces se complementan. También tiene un sistema de notificaciones llamado Mi Menu, que sirve para poder administrar diferentes redes sociales y el correo y los mensajes como Messenger, etcétera. Bueno, similares, porque hay que recordar que pues esta no es Windows. Y ahora también hay soporte para tarjetas gráficas Nvidia por medio de un controlador libre desarrollado por Nuvo, así que chéquenlo y pues solo estén a la espera del nuevo Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat, que sale en octubre de 2010. Ya para despedirme, les pido que chequen por favor también los otros podcasts de mis compañeros de la clase de sistemas operativos. Espero que esto les haya servido en el tema, todo lo que quería saber de Ubuntu. Al menos yo, pensando en la gente que no conoce mucho sobre informática, sí estaría pensando que esto es suficiente o todo lo que quiero saber de Ubuntu. Ya después, poco a poco, uno se puede ir metiendo más y más y más en ese rollo de programar y de aportar a la comunidad y todas las cosas. En fin, yo soy Gonzalo Vázquez. Esto fue el podcast para la Universidad Panamericana, la clase de sistemas operativos, todo lo que quería saber sobre Ubuntu, y nos estamos viendo. El podcast de Conchi. I'm gonna go to the hospital!